Slater, ¿has visto a Screech? ¿A qué Screech? ¡Calla, pimpollo! ¿No ves que va a empezar? ¡Waves and Fast! Radio. Gente, estamos aquí en otro programa de Ways and Fast con la intro de Sepa de Bella. Y bueno, salvados por la campana. Salvados por la campana para nosotros. ¿Qué años? Antena 3, por la mañanita. Sábado a la mañana que te levantabas temprano en pijama a ver ahí a Kelly Kapowski, a Slater, Pimpollo y Screech. Y el director. ¿Cómo se llama el director? No me acuerdo. Pero bueno. El jefe. Máquina. Pues eso, pues, andamos... Tercer programa ya desde la Sincilic. Andamos heladísimos, parece un frío de mil pares de cojones. Y bueno, pues aquí tenemos otra vez un guión bastante decente, Javi. Hay que darte las felicidades ahí. Bueno, he hecho lo que he podido. Congratulations, Para mí, gracias. Yeah, yeah. Pues hoy, mira, como el otro día se nos quejó uno que está ahí enfrente, decía que no poníamos caña... Que sí, que por qué te quedas así. Bueno, pues no, pues ahí Benny, ya que no, ya el otro día te quejaste que somos un poco pimpollos, vamos a darle un poco de caña esta vez y bueno, vamos un poco pimpollos sí que somos, la verdad. Sí, vamos a ir a darle un poco a la primera media hora, vamos a meter un poco más de tralla, así y bueno, vamos a empezar, bueno, con igual con un avance de lo que traemos así, que son un poco de noticias. Y aparte de las noticias, bueno, si eso comento, ¿no? La primera noticia que veo aquí que me has puesto. ¿De qué te ríes, hijo de puta? Bueno, que ya saben, ahí la peña ya ha escuchado el tema de la broma de... Broma en la radio que hubo en... ¿De qué te ríes, hijo de puta? A ver. No sé qué va a pasar, tengo toda la risa nerviosa. De risa nerviosa. Bueno, pues hubo una broma en la radio que al parecer se suicidó una enfermera. La tía la palmado en toda regla. Le hicieron una broma que realmente tampoco me parece una broma... pesada ni nada. Se hicieron pasar por la reina de Inglaterra, ¿no? Realmente. Una broma que sin más, tampoco tenía. Sin más, te ponen una culebra en la sopa como te hace para por. Sin más. Te ponen una pedorreta ahí en el asiento y esas cosas. Sin más. Bueno, pues aparte de eso, que yo quería recalcar también que un día que estaba currando yo en un tema de teleoperador en un banco de mierda, que no decía el nombre, para no dar publicidad. Y nada, pues una de las bromas que hizo, sí, iba a decir la radio, que hizo Radio Cataluña, era una de las bromas haciendo mención a un fallo de texto dentro de la página web. Con lo que aprovecharon para hacer una broma a uno de los compañeros que tenía yo ahí. Y la broma, la verdad que era muy triste, era una broma que no tenía ni puta gracia, porque me obligaron a escucharla a mí y a todos los trabajadores. Y resulta que la otra persona, gracias a esta broma de esta gente... hizo que se fuera a la calle una mujer pues de que estaba trabajando, marido en el paro y con un niño de un o sea, año. Le gastaron años. Una broma a una currera, una compañera tuya en exacto. Concreto, y al no dar el callo en la broma, o sí, me imagino bueno, que metería la pata o así, ¿no? Metió la pata y dijo algún taco o algo así que no se puede decir, estas cosas que... Y a raíz de ahí, a los la jefes puta calle. La echaron en la calle, pues eso. Pues, es que eso le pasa por decir palabrotas. Bueno. Eso pasa porque tenemos, bueno, un sentido del humor en algunas radios de este tipo de que piensan que los currelas somos los buenos pringados al final y nos comemos toda la mierda. Somos unos pipollos. Bueno, pues después de esta noticia vamos a meter Greencore ahí del poco bueno. De caña, ¿no? Con Nasu vamos a vamos empezar. A meter Nasu, un grupo de Suecia allá del por el 92, nacidos ahí en pleno frío, que ellos deben estar aquí como en verano. Como hoy, vamos. ¿No? Eso es, disfrutando. De Orebo o algo así, que creo que es la ciudad. Y nada, vamos a pillar tres canciones. Van a ser Nasum, Omni y Freak Nation. Y Freak Nation. Y luego vamos a hablar un poco del resto de las bandas, ¿vale? Pínchale ahí. No, no, dale, dale, dale a la siguiente. Vamos a poner a la siguiente. Freak Nation es eso, lo que estaba sonando. Pégale, pégale. Joder, traya, vaya hostia. Hoy venimos ya que hace frío, por más vas a entrar en calor con la música, ¿no? Oye, pues de puta madre, yo me quedo con el tema de Freak Nation. Se Freak Nation. Hasta largo y todo, se va hecho. Sí, sí, sí. Bueno, pues Freak Nation, ahí donde... A ver si podemos hacer para el siguiente programa un especial... Bueno, especial no, o sea, un par de cuestiones, rollo de... ¿Cuál ha sido tu concierto más friki o más surrealista donde has estado? En este caso, podemos decir que uno que está por aquí, que nos me comentó que el concierto más surrealista que fue probablemente fue con Freak Nation y... No, con Ras y con Kobori puede ser, ¿no? Que el único espectador que estaba ahí en la Lobato... era él, ¿no? Era él con, vaya campeón. En un sofá sentado en primera fila, así, con dos cojones. Y cambiando compañeros de ver el concierto con los grupos. Eso, ¿no? Es, mientras ves el concierto ahí en primera fila, sentado en el sofá como cualquiera que está viendo la tele, vamos, así. Con la bata y... con la bata y las zapatillas de perrito. Muy de puta madre. Bueno, pues eso, que estamos de Freak Nation, de Donosti, desaparecidos ya, creo, ¿no? Tengo entendido que ya no existen los Freak Nation. Y nada, vamos a hablar un poco de los de Omni, que es un grupo, este era un compartido de un split de Omni con Symbiose, de Portugal. Del 98. Que estos últimos son del 94, pero Omni se formaron allá por el 95 y dieron caña hasta el 99. Venían de otras bandas como Carry Out, Hasta el Culo, Violent Headache, grupazo por cierto, y Uprising. En los años que duraron también hubo varios cambios en... había los cambios, el cantante estuvo el de 24 ideas, por ejemplo. Wow. El de sí, también corpazo donde haya, pues el Plin de Sabata Rota, Frankie de Carne de Cerdo, me mola mogollón por cierto lo de Carne de Cerdo, K y ahí, bueno, da igual, está muy bien. Y Marta, que ahora canta en De Capaces, por cierto. Joder, wow. Sí. O sea, estos tocaron en Nochevieja el año pasado, ¿no? En la Mamo. Eso es. Que se pegaron un conciertazo de aupa. Partieron la pana ese día. Y bueno, dicen que se juntaban para un bolo o algo así, pero bueno, no sé. Tema. La gente habla. Dejémoslo ahí, que la gente siga hablando. Y nada, vamos a seguir con este. Este. Un poquito este de calor. Calentamiento, ¿no? Y creo que voy a poner uno de mis grupos preferidos, que son el Scholastic Death de los Estados Unidos, que luego vamos a comentar un poquillo. Y vamos a poner otra vez. Pues ahora vamos a poner un poco rollo más old school, ¿no? Más americano, más yankee. Pues por cierto, Scholastic Death, tengo entendido que en uno de los conciertos aparece uno de ellos con la camiseta de HHH. Y uno de los míticos conciertos. La gente habla. La gente dice cosas. Dejémoslo ahí. Vale. Y que la gente siga hablando. Pues eso, vamos a ir ahora con... Y algo de Rampage también. De Rampage, que no sé mucho, creo que son de Boston y tal. Que yo a mí me recuerda al juego ese que teníamos ahí en los 80, los 90. ¿Sabes ese juego de...? ¿No es juego tú? No has jugado, tío. Es la hostia, colega. ¿Pero de qué consola estamos hablando? De la, no, de la máquina Gragaperras de 50 pesetas. Buah, no lo veo, no lo veo. Buah, pues era la hostia. Era un, la típica maquinota estas de pues eso, de que era un monstruo que se iba comiendo a la gente de una ciudad y tenías que destruir la ciudad. Increíble. Joder, yo lo tengo por ahí. Joder, Filo, pásame un emulador de estos que se llevan ahora, va. Joder, estoy todo el día fricando ahí con el Rampag. Que tiene 200 juegos en uno. Sí, es, bueno, algo así, eso es. Pues nada, vamos a hacer ahí un pequeño remember de estos grupazos que salían en aquella onda, entre los 80 y 90s. Vamos primero con Scholastic y luego seguimos con Rampage. Lo que estabais escuchando de, bueno, el último Rampage y el anterior era de los Scholastic, que por cierto, la canción me encanta, que es The Revenge of the Nerd, la venganza de los nerds. Toma ya. Para que no sepa, nerd es pringao o friki. Friki, un poquillo, ¿no? Lo que se entiende ahora por friki. Pues eso, los Scholastic, un grupo de Streaky, Straight Edge, de Trashcore y Power Violence, grupos que me encantan, de San Francisco, bueno, sacaron tres EPs, que bueno, el primero, el Sackle My Not Revenge of the Nerds and Kill It by School All, y Trashcore o algo así, bueno, no sé, y el otro no sé cómo se llama. ¿Se llama así el CD? Sí, se llama, joder, así. Qué de puta madre. Bueno, ahí... Yo creo que es el nombre de todas las canciones. Sí, bueno, y la banda desapareció no hace mucho, en el 2002. Pues 10 años nada más, nah, y nada menos. Aquí, a tiro piedra. Si miras atrás, tiro piedra. Te chocas con ellos. Bueno, pues ahora tema, vamos a hablar un poquito que el otro me ibas, día... Eso es, me estabas comentando que el Bifu iba a sacar un grupo, ¿no? Allí uno de los que montó esta radio y gracias a él estamos aquí a día de hoy. Eso, uno de los pioneros. ¡Un saludo, Bifu! Bifu puta. ¿Qué te has pasado? Bueno, pues Bifu me escribió un poquito comentando que iba a empezar una banda nueva, que es una banda similar a esto. Una banda similar, bueno, me he escrito como somos Héctor de Excel de Truth, Bernie, Dani, amigo de Actor, y yo, pues si quieres decir algo, de Jaguar, son de Boston y no sacaron nada más aparte este jodido 7 pulgadas, que lo peta. Nuestra banda se llamará Limit of Destruction, pero mola más el LOD, Hardcore Bostoniano. Vamos a dejaros ahí con Jaguar, que es un grupo así, que va a sonar a esto. A ver qué tal les va a los chavales. Ahí estabais escuchando. Hoy vamos rápido, como estáis viendo, las canciones no son muy largas, porque hoy al menos, por mi parte preferido, Javi, ¿tú es que no has preparado nada, macho? Qué fácil es hablar, yo tengo aquí todo la bien. La gente habla, la gente dice. La gente comenta. Este guión que me lo estoy comiendo yo todo solo. No hay guión, hay mucha caña y bueno, a ver qué tal va el grupo del Bifu, la verdad. Sí, joder, sí, sí. Se iba tirando a esto de puta madre. A ver, Bifu no lo he escuchado tocar en mi vida, pero a ver si le mete caña al bajo, creo seguro, que está tocando seguro bajo que ahí. Sí. Y nada, pues si queréis, lo que podemos comentar ahora es el Playfastordón, que hicimos ya por fin. Y donde Benny ahí casiente que le gustó el Playfastordón, ¿no, Benny? Sí, dice que mucho, sí. Mucho, mucho. A Beni y a Noé también. Sí, sí. La verdad que hay que darles gracias que se lo a toda la peña, a Beni sobre todo, que el tío estuvo ahí... al pie del cañón. Al pie del cañón. Y nada, pues un poquito... Pues la semana pasada, el viernes en la Mogambo y el sábado nos fuimos a Zarautz. Sí, sí, bueno, pues eso, el viernes estuvieron tocando, bueno, sí, podemos comentar un poco. ¿Tú sí, estuviste viendo todos los grupos o...? La verdad es que no, llegué un poquillo tarde, que salía justito, y llegué un poco tarde, llegué a la altura de los segundos, si no me equivoco. Los segundos eran Transgresión, de Zarautz, que fueron... Que me quedé flipado, una trallaza del copón y... Pásame un poco de Coca-Cola, tío. Los tenía sin ver y, guau, me molaron muchísimo, la verdad. Ay, vale, pues, no sé, pues a la otra... pues nada, los Transgresión, la verdad que, bueno, pues los Foscore no los pude yo ver muy bien, pero bueno, hardcore muy... Ah, hardcore desde Vitoria, también venían sí, haciendo Gastés, esto. Machocore. Y... qué violento, eso ha sido muy violento. Bueno, pues los tocaron Foscore primeros, que la verdad que lo hicieron muy bien, no los pude escuchar yo en primer, o sea, no pude ver los vídeos de atrás. Y nada, me gustaron, bueno, sí, tenían ese rollo que tocan muy bien, hacían rollo hardcore más modernete, ¿no? Uh-huh. Un rollo Champion o un Combat Kit de estos. Sí, de estos sería un poco ahora gritón y tal, pero deben hacer guay. Yo he visto un videoclip que tiene y... Tío. Ah, no he visto el videoclip, tío, tengo que echarle un vistazo. Pues echarle un vistacillo, joder, se lo han currado, está muy guay. Y Transgresión, pues eso, a lo suyo, tralla brutal. Tralla por un tubo, guapísimo. Caña, además se nota la influencia... Se nota que Zarautz... Toques metaleros ahí... Zarautz es caña, Zarautz es tupa-tupa, hasta la muerte. Es por la coña mítica que ya hemos contado en programas anteriores, lo de... Si quieres contarla, no, ¿no? Ya la hemos contado. Bueno, pues iba a decir, luego el siguiente grupo estuvo tocando Crack del 29, de joder, Barcelona. Me molaron mucho también. Sí, se, bueno, la gente un poco tuvo ahí ya las ganas de liarla en el momento que ya se fueron a... Al tema de Psicofitol, Step Down. Sí, se lo curaron mogollón. La verdad es que en directo gana muchísimo. Tenía, sí, ¿no? Tenía escuchado que habíamos puesto aquí en la radio un par de temas y, joder, me gustaron. Pero vamos, verles en directo ganan la vida. Sí, sí, sí, lo hacen muy bien. Sí, la verdad es que sí. Y luego, por último, el primer día estuvieron los Beer Fisting. Mm-hmm. Que los Beer Fisting, grupo de versiones ochenteras, que estuvo puta madre. Yo me escogené con el tema de Horra, Horra, Gurel, Enchero. Y luego el riff de guitarra que se marcó con el del Pepe. Hostia, eso ya toda la noche con la canción en la cabeza, gracias. ¿Y qué más? Pues hice unas versiones, acabó ese primer día con, joder, Age of Spade, que fue la hostia, un par de bises y acabaron con Age of Spade. Y nada, el sábado, la verdad, que estábamos aquí, que un saludo a todos de Asinchiri, que se portaron de puta madre, que vinieron. Desgraciadamente no vino toda la gente que pensábamos o que... Al final pues, teníamos aforo para 400 o así, se quedó... En 20, no, pues en 40. 40 o algo así. Pero bueno, todos los que estuvimos allí nos lo pasamos bien. Sí. Tocaron primero Hiedra, no los pude ver, estaba afuera, pero bueno... Yo sí que les vi, los, y el jueves, los tenía sin ver también y muy guay, la verdad. Encima jugaban ahí con que el Gastecha y poquilla luz, se pusieron el foquillo detrás ahí... Sí, un toque... Con la música ambiental, lo instrumental que hacen ahí, un poco de Stoner también le metían... Detalle de la versión que hacían muy bien, de Krillin. No, la versión... Sí, se pegaron la intro de Krillin. Ah, ¿sí? No, es que igual no había escuchado de Krillin. Pues sí, la que había escuchado era la de 28 días después de la película... Una película de zombies inglesa. Oh, pues y no se hacían la banda sonora, que estaba bastante fino también. Y nada, después estuvieron tocando Bolson, que bueno, tuvimos problemas de tiempo, que siempre pasa estas cosas. Y en Gasteche ya sabes que el tiempo siempre vamos con el tiempo en el culo y además hubo un mogollón de problemas. Lo hicieron muy guay también los de Bolson, tío. Los de Bolson fueron suyo. Me quedé con las ganas de comprarme el CD, por cierto. Para la próxima les lo tengo yo si quieres, tío. Pues venga, me lo pirate. Pues. Me lo pillo. Pues nada, los Bolsón fueron a lo suyo, la verdad que muchas gracias, pero lo dieron todo, lo hicieron rápido, intentaron hacer el cambio más rápido posible, tocaron luego al Attack, no hubo mucha gente al principio, pero al Attack que... Al Attack lo petaron, se pegaron un par de versiones ahí en catalán, que flipé, o sea. Sí, se hicieron la de John Tilaidai, eso es. Que se hicieron la de, como no, Drink Positive, en catalán todas, y acabaron con el... con un... una creo que es un bueno una canción perdida de Minor Threat de sus primeros discos, que es como un no, de hecho la canción no sé ni cómo se llama, está como al final del disco y es como un una canción que se escucha ahí que como parece un toro. Que se está creo que se mezcla, se está grabando y se la está mezclando en el momento y se quedó así. y acabaron con eso. Y luego, por último, pues afortunadamente hubo tiempo para que tocaran los Ilayari, que me encantaron. No, hostia, les presté mucho más. Exodolas Blay, ¿no? Exodolas Blay. Me gustó más, he de admitir que me ha gustado mucho más el grupo nuevo. Sí. Sí, porque el otro era más metalcore y el metal, o sea, a mí ese tipo de rollo, bueno, me puede llegar a molar. Me molaba, de hecho, Egoadilo eta Hango Ingaute, que es el disco que tenían, me parece un discazo. Pero yo creo que Lila Yari, que es más hardcore stoner así, con temas también rapidillos, voz más melódica, sin pasarse, me gustó mucho. O sea, me pareció que era mucho más interesante, que supongo que también es una evolución de ellos, de con el tiempo. Sí, y sencillamente les apetecía cambiar un poco el rollo o sí, hacían, o lo que fuera, vamos. Sí, a mí me pareció mucho más interesante, o sea, personalmente, porque me gusta más ese estilo que hacen ahora que el que hacían antes, pero bueno. Sin menospreciar para nada lo que era Dolas. Vale, vale, perfecto. Bueno, la verdad es que estuvo muy bien los dos. He quedado bien, he quedado correcto, sí, ¿no? Sí, quedado bastante correcto. Sí, soy la hostia, me voy a poner una pajarita y bueno. Y para adelante. Bueno, Javi, vale. Que vamos a poner una cancioncilla ahora, un tema de los Milhouse, creo, ¿no? Y vamos a poner. Sí, esta la presentas tú. Por sí, cierto, luego tenemos que hablar. Que tenemos tú y yo. Que tenemos ahí, vamos a tener una llamada telefónica. Hostia, a uno de los colaboradores. A ver qué hice. A ver, sí, qué hice. Sí. Y creo que estará esperando la llamada. Y después de esta canción, igual ponemos esta canción y le pegamos un toque. A ver, hasta con la canción. Vamos a ir ahí. Vamos a ponte la de Milhouse y vamos a intentar llamar ahí al colega. A ver si nos coge y vamos a hablar un poquito con él. Teníais a Milhouse. Ahora tenemos una antena. A ver, Pau, ¿nos escuchas? Hola, buenas noches. Pau. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal, Peña? ¿Qué pasa ahí? ¿A qué andamos, Javi y yo? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo va el programa? Bueno, pues aquí puta tirando. Madre, llevamos 20 minutillos, algo así, quizás menos. Bueno, bien, bien. Pues nada, tío, que estamos hablando de que eras un colaborador de la Ways and Fast ahí desde Barcelona siempre y... Sí, bueno, yo siempre que puedo ayudo. Ahí, ahincando el codo. Los programitas de... De mierda. No, pero son muy consistentes y muy... Bueno, a ver, Pau, cuéntanos un poco lo que es la radio para ti también, que has estado en bastantes programas con nosotros. Bueno, para mí la radio es una manera de hacer llegar un poco las novedades musicales, ¿no?, a la gente que escucha y... Ahí está. Y si conocemos grupos buenos que no han salido a la luz, pues... Eso que es. Informa a toda la gente, de todo, un poco. Eso es, a ver, un poquillo ahí a la gente. Sí, además que la verdad que contigo, haciendo programa y poniendo los temas que me has expuesto muchas veces, luego he ido conociendo grupos que me has pasado tú. De eso se trata, Iñaki, ¿no? Y lo que te queda por aprender. Chaval, porque no está tu mano, que si no, una palmadita en la cara me darías, ¿eh? Bueno, sí, nada, pues el programa veo que ha llegado a varios oyentes del País Vasco, ¿no? Y tal. Sí, tío, ahora... cuatro aquí. Sí, bueno, ahora te está escuchando Orereta, si quieres saludar ahí a la peña de Orereta, que estamos en FM emitiendo, tío. Un saludo ahí a Upa Donosti, coño. Venga, habla tu euskera magnífico, que ya sé cuál tienes, el Escurricaski. Es que Rikuskas, que Risquerón. ¿Eh? Bueno, tío, oye, ¿qué te iba a decir? Ya que estamos, aprovechamos. ¿Qué tal los Hunters? Cuéntanos un poco, a ver. Bien, pues nada, hemos estado una temporada encerrados en la madriguera y sin hacer conciertos. Llevamos ya 2 meses sin tocar. Y bueno, todo sea por una buena causa. Estamos haciendo el segundo disco. Y claro, lo que pasa es que son muchas canciones. Hemos contado ya 18 y decimos, uff, ¿dónde vas? ¿Sabes? Doble CD. Pero bueno, ahí estamos, ¿sabes? Que claro, componer con violín y acordeón, pues no es nada fácil, ¿sabes? Y tiene sus días. Encima todos estudian, yo curro, en fin. Ya sabemos cómo está la cosa, ¿no? La gente que tiene grupo ya me entiende. Sí. Bueno, tenemos algún concierto en febrero para carnaval. En marzo tenemos la movida esta de Drink and Fight. Ya. De St. Patrick. Cuéntanos un poco el Drink and Fight, tío, que ya que lo monto contigo... Sí, bueno, pues aquí Drink and Fight, que tú perteneces también, por primera vez monta un San Patrick como Dios manda en Barcelona. Ahí está. Por cierto, ¿qué tal va el videoclip? Bueno, el videoclip, el vídeo promo ese que iba en marcha, que íbamos a tener, ¿o qué? De hecho, este sábado empezamos a grabar. Vale. El videoclip, tenemos el actor ya. Yeah. Que seguramente será Marín, el de Clyde 29. No jodas, ¿sí? Sí, porque no encontramos a ningún pringao. Marín, un saludo, ¿te queremos? Claro que sí. Y Marín, como le mola exhibir su objeto de retrasado, pues mira, lo vamos a utilizar un poco. Joder, qué de puta madre. Muy bien, con todo el cariño del mundo. Un saludo, Marín. Eso es. Marín, el batería de crack, que estuvo aquí hace el fin de semana pasado, por cierto. O sea que... Sí. Que es un crack. Es un crack. Y eso, pues nada, que... Pues Drink and Fight y ya lo que cuenta Pau. Y no sé, alguna cosa más que... Bueno, los Hunters y todo eso... Tenías un videoclip pendiente o algo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, con toda la movida del segundo disco, pues la cosa se está retrasando. Y bueno, también nos ha salido esto del concierto, que nos está costando. Que hacemos 2 días también. Uno sería en Rock Zone, el otro en Canovellas, mirar grupos que estén contentos, pasta, en fin. También queremos hacer merchandising de camiseta de San Patrick, en fin, que son muchas cosas, ¿sabes? Y todo no se puede, ¿sabes? Ya. Así que vamos a dar un poco de margen al videoclip, a ver si hace un poco de bueno y nos ponemos al lío. De puta madre, tío. Pues nada, ya nos vemos. Bueno, yo me piro para Varna unos días, o sea que ya te veo por ahí y ya hablamos, tío. Hombre, como que vas a dormir en mi casa, cabrón. No quieres ver, tío. Bueno. No te veo, tío. Pues a ver cuando subís para aquí también a tocar algo, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno. Eso es, tío. Cuando tengamos ya acabados los temas del segundo disco y tengamos pasta para grabar, pues supongo que ya moveremos un concierto. Pero a Donosti, ¿eh? Que nada de la última vez que estuviste el año pasado fue por la Alsasua y así. Sí, bueno, claro, pero nos tocó lo que nos tocó, ¿sabes? Ya, bueno, a ver si para la siguiente... Estamos encantados de ir a Donosti. Ya sabes que por aquí ya os pueden montar algo y lo sabes de sobra, o sea que... Sí, solo os puedo decir que el segundo disco estará pepinazo, muy melódico. Calentito. Sí, que me lo quitas de las manos. No, sí, ya. Ojalá os pudiera enseñar algo, pero aún no está grabado ni nada, pero las ideas yo creo que te molarán, ¿sabes? Vale. Bueno, sí, cuando grabéis algo ponemos aquí en primicia, ¿no? ¿O qué? Sí, hombre, por supuesto, nada faltaría. Guay. Para Ways and Fast, lo que... Bueno, tío, por fin has dicho Ways and Fast. Las últimas veces todavía decía West and Fast. O sea, esto... Tío, el oeste rápido, tío. Bueno, tío, pues nada, pues vamos a... Te vamos a dejar por ahí, te vamos a mandar un poco a la mierda. Vale, pues bueno, muchas gracias por llamarme. ¿Me puedo contar una cosa que me ha pasado hoy? Venga, va, pues sí, por favor. Sí, venga, tío. Mira, iba con la furgoneta, iba a casa de mi hermana a comer, que estoy en casa de mi hermana ahora, y me he equivocado de salida, y justo me han parado la urbana en un control, de la policía, en control de alcoholemia. Y tenía la ITV caducada de hace un mes, ¿sabes? Y me han pegado un palo de 200 euros, chaval. ¡Vamos! ¡Venga, alegría! Para empezar bien la fiesta, así tal. Es para acabar el año, claro. Venga, sí. ¿Qué caña? De la peña súper, hostia, tío, qué putada, ¿sabes? Que me sale mal por un mes. Y yo, sí, pues no me la pongas. Así de fácil. Eso es, tío. Sí, para lo que va. En total, que son los hijos de puta, los ladrones y todos a la hoguera. Eso. Vale, tío. Amén. ¿Te has quedado a gusto? ¿Eh? ¿Te has quedado a gusto? A gusto, vaya. Mejor que cagar, macho. Bueno, que nada, que felicidades por el programa, que lo paséis muy bien, que no dejéis de poner música, punk, hardcore. No te pongas así de romántico, ¿eh? Y nada, tío, que a ver cuando hacemos un programa en Barcelona, coño. Es Equilicua, o cuando vienes tú aquí lo hacemos en la misma radio. Por supuesto, con mucho gusto. Eso es. Bueno, tú, pues... Bueno, Millasker, tío. Hablamos, ¿vale? Venga, un abrazo a todos. Venga, vale, tío. Vale, a cuidarse. Abur. Esa timba buena que le está metiendo el medio ahí. DJ Pene. Bueno, pues nada, ahí le escuchabais ahí uno de los colaboradores de Ways and Fast desde Barcelona. Joder, que nos explica un poquito ahí. A ver, hostia, pues el primer disco, la verdad que me moló, cacho. Una sí, yo la llevo en el coche, la verdad es que me alegra muchas mañanas. Original, ¿no? Por supuesto. Sí, cabrón. Bueno, que eso, que... Nada, iba a comentar la canción anterior. Eso es, que bueno, eso es, volvemos un poco al programa y... Dama. Vale, Dama. Milhouse, grupo de hardcore desde Barcelona. Y eso, canta una pava, llevan dos o tres CDs, si no me equivoco. Y el CD de esta canción es La basura se esconde en los armarios de la cocina. La verdad es que es un discazo, tiene por ahí una versión de Sick of Banality, de las 24 ideas. Joder, yo tengo una intro brutal de estos, de Milhouse. ¿Ah, sí? Sí, pero pues algún día a ver si hacemos un especial intros, en plan de entradas de brutales, y a ver si ponemos Milhouse, tío. Vale. Bueno, vamos a seguir un poquito ya con otro tema más, ¿o qué? Vamos allá. Vamos a ir, mira, ahora vamos a empezar con un grupo que me encanta, Teenage Bottle Rocket. Pínchale ya porque tengo que escuchar música. Let's go! I thought I saw Esos tienen Bottle Rocket, cómo molan, ¿eh? Un nuevo disco, tío, es que me estoy poniendo de ida, hostia. Son muy divertidos, esta peña, tío. Mira, es que es que... ¡Ey, ey, tranqui, tío! A ver cuándo viene, hostia, no puedo saber. Bueno, el año pasado, ¿no? Por aquí. Pero yo no podía, no podía. Por Barcelona, creo. Ya tú sabes. Ya tú sabes que nos lo perdimos todo. Que no puedo ir. Nos lo perdimos todo. Me todo. Bueno, pues... Hostia, me está saliendo hasta el vaporcillo, o sea, del frío que hace aquí dentro, macho. La verdad es que sí. Bueno, porque, bueno, ¿qué iba a decir? Necronomicon, para el que no sepa, un libro de... Yo no sabía. Pues es un libro de Lovecraft, que es un escritor allá por el siglo pasado, a principios del siglo pasado, que inventó una historia, así una fábula, de un escritor de terror y ciencia ficción. Ajá. Y se inventó un libro que luego ha sido usado en mogollón de películas, películas por mi parte de la hostia, como Terroríficamente Muertos y cosas así. Y nada, pero hablan de ese libro en las películas. Hablan de ese libro y ese libro es un libro como algo anecdótico ahí, pero lo dejan caer, ¿no? Eso es, el Necronomicon en sí es un libro ficticio que inventó él con un mogollón de imaginación, porque metió un mogollón de datos que parecía real y parecía todo. Parecía todo y no era nada. Estaba encontrado, era un escrito que se había desaparecido como las primeras tomas, pero que tenía uno, estaba escrito en árabe, encontrado por no sé quién. Y la verdad que es muy interesante incluso hasta se inventó, bueno, un nombre real de una persona que se llama Abdul Albagácez, que era rollo, pues, una persona de aquella época, que decía que era él el que había... como que fue el autor de ese libro, que cosa que era mentira, o sea, joder, todo esto es una cosa ficticia, pero que lo hizo tan bien elaborado un hombre con una gran imaginación, el Phyllis Lovecraft este, ¿no? Sí, y sí, la verdad que hizo que se hiciera una historia sobre este libro de los muertos, que ha salido muy bien de películas como Terroríficamente Muertos. Qué brutal, yo pensaba que era un trabalenguas o así, ya veo que no, que tiene miga. Sí, y además, bueno, antes de nada, voy a decir la cita que me mola de Lovecraft, ¿la digo? Sí, por favor. Venga, pues dice una cita de: no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de los extraños eones, incluso la muerte puede morir. Increíble. Me encanta. Bueno, pues ahora vamos a ir con las quejas, ¿va? Hostia, la queja del día. Sí, la queja del día. Es que tenemos que tener un poco el tema este del rollo de... ¿El guión? No, el guión no, la musiquita de fondo ahí. De tema de queja del día, queja nos del día. Nos ha faltado la de noticia infantil también, pero bueno. Kids Nudes. Me encanta, tío. Bueno, hostia, bueno. Esta vez dos, ¿no? Del niño. Tenemos una de Eric, que por cierto estuvo por aquí tocando la moral al personal, un colega de Espulgas. Y vamos a leer dos quejas, así como... Sí. Vamos a leer dos quejas aquí, así como están. Y nada, Javi va a empezar con la primera. Vamos allá. Venga. Estoy harto de los hippies. En cualquier mani, pase lo que pase, acaban quejándose. Siempre de la violencia, lo que pasa es que son unos putos cómplices que no son capaces de mojarse por nadie. Y con hippies quiero decir los típicos, estos buenrollistas, que la vida les va fenomenal. Bueno, pues ahí tenemos una queja de... Pues muy buena queja, Eric. Muy buena queja, pues sí, la verdad es que sí. Y nada, vamos a seguir con la otra que tenía también, que dice... Que los gilipollas no esta es la hostia. Que los gilipollas con J no tendrían que tener derecho a voto, o que los fachas no tienen que tener derecho a voto. Dilo como quieras. Si no saben que están votando, que no voten. Y luego añade: luego lo pagamos todos. O sea, aplauso, chalo, pero vas. Gora Eric. Gora Eric. Y nada, pues eso. Aquí tenéis una queja de Eric que no pudimos leerla el otro día. Y nada, para los que nos estén escuchando, nos los podéis escribir. Quejas al buzón, por favor. Por favor, eso es, en playfastordonteuskadi@gmail.com. Y yo voy a tirar de Facebook. Ah, pues de Facebook. Waves and Fast, y ahí ponéis lo que... si os queréis meter con nosotros, que lo veo normal además, o sea, lo que queráis, para adentro. Ahí va una queja, o sea, de hecho había una queja por ahí de que se estaban quejando de mí por pedirles quejas. Todavía no voy a decir quién, pero porque tendrá que escribirnoslo todavía. Obligo, por eso es esa queja. Y nada, bueno, después de esto creo que viene una canción tuya, bueno, una canción sí, tuya. La compuse yo, estamos hablando de Gundown. Hostia, de los Gundown. De la peña, no, de Girona, perdón. Yo Girona. Creo que sí, que son de Tarragona. Perdón, Tarragona. Tarragona. Una banda cañera de Tarragona del 2008 o algo así, creo que empiezan a darle caña. Banda sonora de mi Resurrection de hace 3-4 años. Así, ¿eh? Sí, sí. Pues a mí me mola mucho y descubrí hace poquillo además y eso, me recuerda mucho el rollo, la voz está a los Hot Water Music, sí. Y cosas así. Sí, y sí. Joder, lo hacen muy bien. Pues muy nada. Guay, encima el CD se hace muy escuchable, son esos gritos ahí con unas melodías de fondo muy tranquilas y muy guay, me ha gustado. Guitarreo total, ahí a sierra, muy guay, sí, muy guay. Sí, así es, vamos a ver esa de la sierra. Te la dejo, vale. Al próximo programa. Bueno, pues eso, guitarras a sierra, voces y coros y del infierno y Satanás es por doquier. Satanás es del infierno. Pero como ahora me ha molado los Simpsons, o sea, también tengo flyers y chapas. Te las vas a comer todas. También tengo y los frisbees. Y los frisbees. Pues nada, vamos a darle al Gundown. Y vamos a tirar un poco ahora de agenda, ¿no, Iñaki? De esa super agenda que nos curramos ahí todos los miércoles, formando de todo lo que sí, ocurre. Porque esta es tu radio. Si te gusta el hardcore, si te gusta ese rollo, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Tú sabes, sí. La única radio que la única radio que pincha temazos. Todo lo bueno. ¿Sí o no? Ahí está. Pues ya está, aquí lo tenemos, Empanadilla Vegetal, la venada de Benny, que es, ¿cómo se llama? Le potiré en Aventura Romántico A, y Waves and Fast, todos los miércoles a las 10:30. Buena mierda. En la en Sinchilic y Ratiga, sinchilic.net, que nos podéis escuchar ahí online, y en la FM1, para el que le llegue por aquí por Rentería, que les mandamos un saludo. Lo podéis bajar y escucharlo en el coche. Eso. Si no es mucho pedir. Bueno, eso es más trabajo, pero si lo podéis escuchar también en el blog que tenemos, que es wavesandfastradio.blogspot.com. Ponéis buen fanfast en Google y salimos. Eso es, o si no, en la misma Lepotic, que ahí lo tenéis. Pero bueno, lo bonito es el directo, la verdad, ¿no? Las cagadas... La mierda, al final que va saliendo ahí está de puta madre. O sea, eso es, esto todo es... La verdad que al final es improvisado. Calimocho en mano... Sí, sí, Coca-Cola, Coca-Cola en mano, Calimocho en mano y acelera. Y a ver qué nos dice la agenda. Vamos. Venga, vamos con la agenda. Agenda. Ahí está, sí. Así me gusta. Eso madre. Es. Bueno, venga, pues empezamos con la agenda. ¿Qué nos dice la agenda este final? Bueno, yo voy a comentar un poquillo lo que pasaba por la Mogambo. Y el viernes tocan un grupo holandés muy hardcore, muy cañero, que se llama Vitamina X y trae ya por doquier. Y le estarán acompañando. Sí, le estarán acompañando Ondarza con Ondakiñak, Dictadura y Represión. Así que tiene muy buena aprovechar pinta. Aprovechar porque Represión no toca mucho, por cierto. Es un grupo que te toca a veces contadas y me parece un grupazo. Ya hemos puesto Represión. Alguna vez ha caído. Joder. Para el que ha visto a PM se entiende lo de Represión. Vale. Bueno, pues... Eso, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Pues el 15, el sábado, tocaba Ansia Eléctrica, Robo y Desguace Benny, pero se ha suspendido. Se ha suspendido. Sí. Lástima. Lástima. Pero bueno, luego ya nos vamos al 11 de enero, joder, que ya pasamos de año y todo. Y tenemos a Leyotican y Memo tocando en la sala. Joder, Leyotican, qué míticos, ¿eh? Sí, la puta verdad. Que son más míticos que la hostia. El día 26 tenemos a Robot Orquestra, Cigüeña y Viva Bazooka. ¿26 de enero? 26 de enero, sí. 26 de enero está anunciado, por cierto, ahora no me acuerdo los grupos de memoria porque han caído alguno, pero es ahí en el Gasteche de Zarauz. O sea, es conciertazo. ¿No es febrero? 26 de enero. O 26 de enero. Enero, febrero. Hostia, me dejas con la duda, ¿eh? Yes. Que toca los Stripu. No. ¿Ah, toca no? Black Panda. ¿Es eso? 26. Pues eso. O sea, vale, pues febrero. Black Panda. Pues eso. Hell Division. Hernia. Burning a cuchillo. Tocan también. Accidente. Venganza. Accidente. Hostia, Venganza también. O sea, me parece que es uno de los conciertos más. Son como nueve grupos. ¿No? Nueve grupos, pero de pura. O sea, de pura cepa. O sea, de pura cepa y de una puta calidad que me quedé flipado cuando vi el flyer. O sea, sí. Además. Por cierto, los flyers guapísimos están serigrafiados a una tinta en un formato, digamos que son 5x20 centímetros ahí alargado y muy guapo, tío. No sé quién lo ha hecho, pero guapísimo. Nada, a ver, ¿quién lo ha hecho? Si no te ha escuchado, que no llame. Nos pongo una queja, por favor. Nos pongo una queja. Pues, tío, yo creo que eso es cita... Sí, ya diremos la fecha concreta, iremos anunciando también. Iremos anunciando y iremos poniendo... Igual aprovechamos para poner Black Panda, tío. Porque sí, es que sí, sí. La verdad que es uno de mis grupos... 90, 90, 98 octanos, tío. No. 98 octanos, que me parece un... Bueno, me parece un discazo. Bueno, seguimos con la agenda. Bueno, tampoco tenemos mucho más que decir de la agenda... Pero recalcar que toca los Snuff, tío. Se acercan ahí esta banda británica de putísima madre de siempre. Tocan en el Sasua el 22 de este mes. Que a mí me viene mal. Culo. Como el culo. Me da mogollón de pena, tío. Porque me acuerdo de algunos temas ahí que salían en el... ¿Cómo era esto? El Survival of the Fat. Está ahí compartiendo con los míticos de la Fat. Sí. Hija, El otro día estuvimos mucha hablando pena, de bueno, que lo disfrute el que vaya. Estuvimos hablando de los recuperatorios de la FAT, ¿te acuerdas? Sort Music for Sort People. A ver si hacemos un poco y un día ponemos un poco de Sort Music for Sort People y el de Fat Music for Fat People. ¿For Fat People? Que me parece que los dibujos son brutales, ¿no? Sí, esto que tú controlas son, un poquito más. Yo controlo la vida y más. Cabrón. Las portadas son guapísimas, la verdad. Y no, eso, ¿algo más que decir? ¿Alguna fecha más? Que... Nada, pues ahora que me acuerdo que también está Toy Dolls, con Vómito. Ah, mira. Burgos. Ah, con sí. Vómito tocan, ¿eh? Sí, estos eran Burgos, queda un poco lejos, pero bueno, la verdad que también hay que hablar de... También tenemos de gente míticos. Que nos escucha en Burgos. Y... En Burgues. En Burgos King. Por cierto, que a una que es de Burgos, que le decimos, como dice, los de Burgos son burgueses. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente tema. Entonces, ya acabada la lista. Oye, ¿la música qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la música? Ah, mira, me mola, este tema me mola bastante. Sí, sí. Pues grande, por cierto, Beni, que la última vez me puso Skishu ahí de fondo, detallado. Gracias. Bueno, pues dale al siguiente tema, ¿o qué? ¿Qué toca ahora? Fan People, ¿no? ¿O... Ah, sí. Vamos a poner un tema de Fan People. Pégale, Beni, ahí, porfa. Coméntanos un poco ahí, Javi, que este grupo qué. Este grupo es argentino. ¿Sí? Sorpresa. Es grupo de los 90. El cantante se llama Necro. Y más tarde hizo un grupo que seguro que te suena. Se llama. Uy, hostias. ¿Bum Bum Kit? Bum Bum Kit. Joder, grupo. ¿Te suena o no te suena? Pues sí, a los Bum Bum Kit que los hemos tenido por aquí en la Mogambo y en el Gasteche de Zarauz también han tocado. Un día me compré una gorra ese día, creo que me compré una gorra de los. De... ¿Es la que llevas puesta? Esta misma. ¡Qué cabrón! ¡Está todo guapa! Sí. No, ¿cómo se, joder, ¿cómo se llama el grupo? Bum Bum Kit. No, Dead Bones. El, guitarra. Ah, ¿tocaron con ellos? No sé si tocaron ese día, pero creo que estaban de gira o algo así. O sea, igual era el mismo año. Pero... No lo sabemos. Yo compré la gorra y me acuerdo que Tony, el de Afghanistan GGS, que tocaba ahí en Dead Bones, y me dijo, si esto es mío, esta gorra que no la tengo ni yo. Y el tío ahí, no, pues no te la voy a dar. Esta es mía. Pagado que debe. Bueno, pues eso. Vamos a ir acabando ya con dos temillas que nos quedan. Sí. Vamos a ponerlos seguidos. Sí, que primero, vamos justicos. El primero, bueno, a Bad Brains, voy a hablar yo un poco de ellos. Que Bad Brains, bueno, van a sacar ahora dentro de nada un nuevo disco. A ver, por cierto, la portada es brutal. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Pues es un león y, bueno, la típica logo de Bad Brains que tienen el rayo con un león encima, bastante chulo, por cierto. Mítico león, rollo Riggy, Rastafari. Eso es, pues eso, Javi lo ha dicho. Un grupo de Rastafaris del 77. De la verdad es que son los Washington muy putísimos, sabemos, esta peña, ¿eh? Y nada, pues ese con esas influencias de banda reggae, el funky, un poco heavy metal, hip hop. Estuvieron en el Azkena hace un año o dos. Bueno, pues déjales que toquen donde quieran, ¿no? Eso es, bueno, pues eso, son muy seguidores del movimiento Rastafari y tal. Y añado que uno de los componentes hizo que, bueno, comentan en una de las entrevistas que gracias al que murió de los Beastie Boys, uh-huh, fue uno de los propulsores para que sacaran este nuevo disco, una de las canciones. ¿Ah, y de, sí? De hecho se la dedican. Mira. Eso es. Y nada, pues eso, hablo de los Bad Brains y tú comenta un poco de los Snapcase, que pues, grupazo también. Joder, los Snapcase, eso, pues New York Hardcore, otra banda de los 90 o así, que metieron mucha caña y bueno, creo que se separaron en el 2005 y luego en el 2007 hicieron algún concierto con Sick of It All, bueno, me suena, no sé, y ahí se quedaron. Creo, no sé si han vuelto a algún conciertillo más o lo que sea, Pero vamos, muy mucha caña también esta peña. Ahora pues dejamos sí, dos temas seguidos. Aparte que se vamos a saludar a una que está por aquí que se ha indignado porque hemos hablado de los burgueses y que dice que los de Aranda no son burgueses, que son de arándanos. Son de Aranda son de arándanos. Son arandinos. No, son de arándanos. Nos está mirando con una cara que no hace ni puta gracia. Bueno, pues nada, os dejamos con estos dos temas. We'll be right back. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Eso es. Oye, Javi, ¿qué me estás contando de Paul McCartney? Paul McCartney, bueno, escuchado que mítico, que luego es una bola y que lo he leído por internet, como que hoy había un concierto de Nirvana y a la cabeza, en lugar de Kurt Cobain, se va a poner Paul McCartney. Hostia, macho. Y mañana veremos algún vídeo, espero. A ver qué cojones ha pasado. Bueno, pues eso, hasta aquí acabamos. Después de este bombazo. Acabamos hoy ya el programa. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, todos los miércoles 10:30, un poco pasadas igual, porque siempre andamos un poco con el tiempo en el culo. Pero aquí, bueno, estaremos. Aquí estamos. La semana que viene tendremos a Benny pinchando ahí sus temillas. Y nada, pues a ver, espero que la gente que le guste pues esta música, no sé, el punk, el hardcore y toda esta mierda. Ya sabéis dónde podéis escucharnos, por lo menos para Rentería, aquí una alternativa que tenéis de fuera de mierdas de las moderneces de 40 principales y Euskadi Gaztea, tío. Que les jodan. Bueno, así, vale. Así soy. Bueno, pues mi Esker, el que ha llegado hasta el final del programa y al que no también, y hasta la próxima. Bueno, ahí, a cuidarse, y os dejamos con Urge Overkill, que es You Will Be a Woman Soon, de la banda sonora de... ¿cómo es, eh? Paul McCartney. Pulp Fiction. Ahí, vale, venga, va, dale. But soon you'll need her.